Acaban de dar las 5 de la tarde y esta es la sintonía del Cafelito, la que cada miércoles a esta hora también abre su micrófono y lo hace para debatir temas de actualidad local que, bueno, vienen escasos, ¿no? Todos los temas, la mayoría de los temas giran en torno a esta pandemia, es normal, y bueno, pues la escasez de temas, que normalmente tenemos muchos temas en la mesa del Cafelito, pero vienen cortitos, pero bueno, se nos pasa la hora prácticamente con actualidad COVID, con datos de la pandemia y con lo que hacen y que no nos gustan, que también lo comentamos aquí cada tarde. Hoy con Pepe Carrasco, buenas tardes Pepe. Buenas tardes. Con Manolo Sierra, buenas tardes Manolo. Y con Patricia Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues parece que tenemos un pequeño problema, Pepe, con tu micrófono. ¿Qué le pasa? Ahora perfecto. Y Manolo, buenas vale. tardes. Ahora perfecto. Bueno, diferente. El COVID, No, los micrófonos otra cosa no, pero COVID no, porque desinfectados están. Y además con su protección. Somos menos en esta mesa por aquello de las nuevas medidas de Andalucía. No están permitidas las reuniones de más de 4 y aunque aquí estemos trabajando, bueno, pues vamos a cumplir esa norma, sobre todo por la salud de los que nos sentamos aquí, de los compañeros del Cafelito. Una semana trágica, una semana negra en Andalucía, también en la provincia de Cádiz. Hoy en Cádiz, 21 fallecimientos a causa del coronavirus y 1.234 contagios han situado a Cádiz en el límite de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y, bueno, pues con las consecuencias que eso acarrea. Salud Caribe Noca superan la tasa hoy de incidencia y podrían cerrar la actividad no esencial en las próximas horas. Mañana se publicará en el BOE y, bueno, pues a partir de... supongo que mañana ya directamente se aplicarán esas nuevas restricciones en la localidad de Benaoká, que ha habido pocos contagios, pero al ser una población tan pequeña, de tan solo 671, pues ha hecho que la incidencia se dispare. En Andalucía prácticamente estamos en una situación muy complicada. En esta pandemia se están dejando ver cifras que no hemos visto durante toda la pandemia en esta comunidad autónoma y sobre todo con esa mayor incidencia en la provincia de Cádiz. Afortunadamente en Ubrique, y tocamos madera, nos gustaría que todo el mundo estuviese igual, pero afortunadamente en Ubrique la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía ha notificado hoy tan solo 6 nuevos positivos de coronavirus. La curación de 2 personas que también se recoge, por lo que la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa sube hoy hasta situarse en los 247 casos por cada 100.000 habitantes, con 41 casos registrados durante los 14 últimos días, 19 de los cuales corresponden solo a la última semana. El martes tuvimos 4 infectados, el lunes con las cifras del fin de semana fueron más, 13. Y bueno, pues esta semana las estadísticas además recogían el fallecimiento de una persona, lo que elevaba la cifra de muertes en Ubrique a un total de 11, según los datos de la Consejería de Salud y Familia. Bueno. Son cifras que, a pesar de que son tristes, sobre todo por los fallecimientos, que, bueno, pues estamos viendo la pandemia como algo ya como el pan de cada día, pero no dejan de ser tristes los fallecimientos y hemos tenido que lamentar también una 9 muertes en estos últimos días en nuestra localidad. Desde aquí nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de los fallecidos, por supuesto, y a los que bueno, pues están contagiados, le deseamos una prontísima mejoría. Como ya decimos, 247 por cada 100.000 habitantes, que no está mal, pero parece que Ubrique se ha convertido en una isla, ¿no? Ahí dentro de las cifras tan abrumadoras que estamos viendo en la comarca de la sierra, que hoy también suma bastante, ahora vamos a dar las cifras de la comarca, 148 nuevos contagiados hoy en la comarca de la sierra nada más, y esto hace pensar que, bueno, pues estamos aquí en un resquicio en el que de momento la incidencia está muy por debajo de los 500, tenemos que darle una enhorabuena también a los ubriqueños porque es señal de que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? La verdad es que estamos cumpliendo a rajatabla todas las normas, excepto siempre hay algunas personas que se lo zartan a la torera, pero son las menos. Y además está reconocido, incluso, bueno, en los colegios y en todo, pues la verdad que es que nos podemos dar por satisfechos cómo está la situación. Sí. Comparado con lo que tenemos alrededor y por claro, toda es que te la pones, zona de Cádiz. Te pones a mirar, ven acá, fíjate lo pequeño que es. Lo, hombre, aunque no tiene apenas contagios, tampoco son muchos los contagios para la... Claro, pero para la población son más de... Bueno, ya son mil, han llegado al 1000, ¿no? Benocas ha llegado al 1000. Sí, ya lo he sobrepasado. Benocas sí. Está en torno a los 1043. Qué gracioso que estamos. Por ejemplo, Benocas está entre medias de dos que no tienen apenas contacto. Bueno, Villalobenga no tiene ninguno. Y nosotros también. Y ahora Benocas ahí parece que. Nosotros tenemos, pero tenemos, vamos, una pequeña cuantía a nivel de otros pueblos. El Bosque está prácticamente muy similar a nosotros, 279. Pero yo pienso que lo que no hay que hacer es tomar las muertes como una cosa normal y los contagios como una cosa normal cada día. Tener en cuenta que estamos viendo lo que tú dices, Pepe. Estamos viendo todos los días 400 muertos en España. Ya es que vemos una cantidad todos los días y decimos, ya es normal. Muertos, que haya 500, que haya 200, que haya es normal. Son muchos muertos. Y yo pienso que la cosa es grave, haya uno. Sí. Lo que es lamentable es una cosa que ya las vacunas prácticamente tenían que estar haciendo efecto y ahora estos señores pues no suministran las suficientes vacunas porque se las han vendido a otros señores que pagan más que la Comunidad Económica Europea, que eso yo pienso que eso deberían de tomar medidas más en este caso más bruscas, porque es que están jugando con la vida de los demás, de los ciudadanos. Pero el dinero manda. Ahí se demuestra que el dinero manda. El dinero y ya está. A la vista está que está el clara. Dinero manda. Alemania, Holanda, que está toda, prácticamente toda Europa, estamos afectados de ese tema. Y sin embargo, pues parece ser que don dinero es el que manda. Sí, claro. Italia es una de las que ha denunciado ya. Porque le hicieron esa faena. Tenían que recibir un montón de vacunas. No, la Unión Europea ya ha puesto. Y lo desviaron, es decir, que. Ha puesto el grito en el cielo y parece ser que va a meterle mano judicialmente, sí. ¿No? Porque parece que se están vendiendo las vacunas al mejor postor. Después ahora las están vendiendo por internet. Y si tú compras, no sé cuántas dosis hay comprándolas por internet. Yo pienso que tenía que estar totalmente prohibido. Totalmente, yo creo que compre nadie por internet vacunas. Privatizar totalmente una prohibido. No podemos privatizar la pandemia ni la solución de la pandemia. Esto también ya te he dicho la tele, tiene que ser universal. Que está en venta por internet. Claro, universal y al alcance de todos. Que el gobierno debía de coger y prohibirla totalmente. Es decir, que tú no puedes vender una cosa que tiene que ser llevar un historial, que lleva y hay una lista para poder ponérsela a la gente, ¿no? Según las edades, que la compre cualquiera y se la ponga. Es decir, que yo eso no lo veo tan mal, ¿no? Que sea por edad, o sea, que yo pienso que deberían de poner vacunas del resto a Trosimosi, ponerla a todo el mundo, empezar por una punta, acabar por la otra, sin tener en cuenta las edades. Yo no, ahí no me meto, si la adelantan, que la adelanten, y que me la pongan cuando me toque, pero que la revendan, que la vendan, que la que negocien con ella, pues lo veo un negocio grande. El gobierno es que tiene que poner pies en pared, si no, aquí no se vende por internet nada, ni la vende nadie. También se ha comentado que adelantar las vacunas al virus, a los contagios. Pues yo no sé la cantidad de vacunas que estamos recibiendo y si falta, pero han dicho en la tele ahora mismo, hace 10 minutos, que el personal estaba cubriendo las vacunas que estaban viniendo, que cuando mandaran más vacunas pondrían más gente a vacunar. Pero que eso, que manden vacunas y que vacunen ahora mismo, porque... Ahora mismo los datos de vacunación son buenos en el sentido que se están... Pero que han dicho que los niños y adolescentes que esperen el año que viene la vacuna, claro. Que este año no se vacunen. Ya. Pero que, ahora mismo se están inoculando a buen ritmo, porque... las recibidas en España son concretamente 1.346.100 vacunas y se han administrado prácticamente el 99%. Porque sí, se han administrado las pocas que vienen, claro, las ponen. Se están administrando. Al principio la velocidad era irrisoria, pero ya se ha cogido esa velocidad de crucero que dicen las administraciones sanitaria y estamos vacunando a buen ritmo. De hecho, ahora mismo en España no hay vacunas porque se están poniendo todos los días vacunas. Pero a pesar de eso, solamente se ha vacunado el 2,47% de la población. Con lo cual, de aquí es muy difícil que se cumpla el calendario. Hay un calendario que prevé, que lo estuvimos comentando aquí el otro día, que en marzo te tocaba a ti, a Pacarrío y a Manolo. Pero parece que. Yo creo que para marzo no va a ser. Al ritmo que llevamos, se va a ralentizar un poquito. Eso quiere decir que extrememos las precauciones y que no pensemos que la vacuna es lo que nos va a salvar la vida, que sí. Pero no podemos decir, bueno, pues cuando llegue la vacuna nos relajamos, ¿no? Hay que seguir mirando y aunque la vacuna... Que la pongan la vacuna. Que nos pongan la vacuna, no debemos de perder la visión del virus que está por ahí suelto. Bueno, vamos a seguir hablando de esta situación en la que estamos sumergidos. Hay que decir que la Junta de Andalucía va a activar esta semana el Plan 7500, que pasará de tener 1.800 camas convencionales a 1.857, de 53 plazas de UCI a 225. Lo ha publicado hoy el Diario de Cádiz y además recoge la noticia que muy probablemente se tiren también de albergue en caso de necesidad. Y se ha comentado incluso el albergue del Bosque, ¿no? Que probablemente, si se desmadran los hospitales, podríamos tener enfermos de COVID. Pero se han ofrecido muchísimos hoteles. Este tipo de zonas que quizás adaptándolas. Claro, pues no, se ha hablado también la residencia. Claro, que no me parece muy lógico, sé, que Portugal quiera mandar gente fuera. Puesto que si en todos los países están arreglando con los hospitales militares, con hospitales de campaña, con lo que sea, pues ahí tiene que hacer lo mismo y no saca a nadie de allí. No. Porque es que las UCI, no hay camas en las UCI, ¿eh? Porque date cuenta que lo que las UCI están al 40%, al 50%, pero si una UCI, es que al decir el porcentaje, nos creemos que hay 100 camas en la UCI, están ocupadas 40, nos quedan 60 camas en UCI, y no es así, ¿eh? Es un engaño bastante grande lo que escuchamos. Lo dirán con toda la buena intención, quedarán, es verdad que quedan a lo mejor el 50%, están al 50%, pero es que hay dos camas. Si quitan una ya están al 50%. Claro. Es que no hay camas en las UCI, ¿eh? Hace pocos días en Mallorca había solamente dos camas en UCI para toda Mallorca. Dos camas, ¿eh? Y los, porque los tienen que llevar, los tienen que llevar a cualquier punto de la isla. Pues había solamente dos camas, y seguían diciendo que estaban al 50%, estaban al 40%, que sí, al 30%. Solamente dos camas en UCI, en toda Mallorca, hace un par de días. Así que la cosa es seria. Y escuchas hablar a los médicos y te dicen unos datos, y escuchas hablar al gobierno y te dicen otros datos. Y dices tú, uno que está muy bien, que la cosa va bien, el médico dice que está muy mal, que la pandemia está como al principio, como a marzo y abril del año pasado. No, en Cádiz, por ejemplo, está a más, en Andalucía. En Cádiz está fatal. Es decir, que Andalucía está menos, pero Cádiz está fatal. Sí. El campo de Gibraltar está... Yo lo de Portugal es que lo veo un poquito, como... Yo lo veo raro. Muy extraño. Muy extraño porque, la verdad, todos los países... tienen ese problema, porque son todos. Pero que hay que ayudarle, le ayudamos, le mandamos un hospital del gobierno militar, que se lo pongan allí, ¿no? Hemos de darlo allí, ¿no? De campaña, vamos. Claro, ayudarle todo lo que quiera, se lo mandamos allí. Todo lo que quiera, pero que no los manden para acá, ¿no? Mandarlos para acá, yo no estoy hablando de traspasar enfermo, tiene que estar muy mal Portugal para decir que... Pero que es... Es que nosotros estamos lo mismo. Estamos todos mal. O sea, pero es que precisamente Extremadura, que está bastante mal... Pues donde más se van a pedir el traslado para venirse allí o lo que quieran, porque es lo que le cogen más cerca todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que entre Andalucía y Extremadura es donde van a pegar el pellizco. La parte de Galicia y... donde le coge toda la costa, toda la frontera. Yo España entera, de punta arriba. Si yo fuera el gobierno, yo verdaderamente se lo miraría. Yo le mandaba un hospital. Lo mismo que le pagan dinero por traerse a los pacientes aquí, No debería tratarse quizá de una cuestión de dinero. Si no creo que en España hay camas libres. En España hay camas libres y ya no tiene otra explicación. De acuerdo, pero si es que nos estamos contagiando. No tiene otra explicación. Nos estamos contagiando aquí, camas libres no hay, porque las libres están para la población de aquí, ¿no? pienso yo. Hace un año, justamente hoy, en Wuhan, en China, se hablaba precisamente ya, y ya la Organización Mundial, ha pasado un año ya, y ya la Organización Mundial de la Salud estaba tirando de las orejas a China, porque China parece que se hacía la remolona, y hasta precisamente esta semana nos han ido unos observadores de la OMS para intentar analizar cuál ha sido la situación en la que se desarrolló o se desató la pandemia, ¿no? Ha tardado un año en hacer ese estudio que se está haciendo ahora. Y precisamente se hablaba a fecha de hoy, hace justamente un año, de 80 muertos ya en Wuhan, ¿no? La cifra en esta semana, triste cifra en el mundo, va a superar los 100 millones de contagios. Y estamos hablando de un año nada más. Hace poco menos de un año estábamos hablando de un virus que había en China y que poquito a poco se estaba extendiendo por diferentes países. No era una pandemia, era una epidemia en aquel entonces, y se hablaba, bueno, que en España si llega iba a ser uno o dos casos de manera anecdótica, además, ese término, ¿no? Lo cierto es que estamos viendo que, como digo, la cifra, esta semana vamos a alcanzar, por desgracia en el mundo, los 100 millones de contagios. Bueno, esto nos da quizás una magnitud de lo que estamos viviendo, ¿no? Una situación complicada que, aunque la demos ya como algo normal, como hemos comentado antes, no podemos relajarnos y ver 400 muertos un día en España no debería ser algo que, bueno, pues lo viéramos pasar como algo cotidiano, que es lo que tristemente está pasando todos los días. La verdad que sí. La verdad que todo lo estamos tomando como si lo escucha y lo escucha como una cosa normal. Al principio, los ataúdes en Madrid, en el Palacio de Hielo. Uy, sí. Dios mío, qué miedo. Y ahora parece que no lo que están haciendo el agosto. No deberíamos de la funeraria. ¿Eh? Nadie nombra la funeraria. 4.500 euros que vale un funeral, o 3.500 euros como mínimo. ¿Eh? Pues eso, claro, y claro, la cantidad, eso sí que están haciendo el agosto. Eso están haciendo el agosto. Ahí también tenía que poner pie el gobierno, de decir, bueno, pues vamos a rebajarle algo, le quitamos el catering, le quitamos las coronas, le quitamos la silla, le quitamos lo que sea, pero cobramos más baratito. Porque ni la silla, ni la corona, ni la mayoría de las cosas hace falta. Ni el catering, el que quiera comer en el cementerio, que te lleve un poco. No, y de todas maneras tampoco puede entrar mucha gente, ¿no? Por eso te digo que... Y entonces te deberías de reducir. Y tampoco se están haciendo misas. Misas, tampoco. Tú te pones bien con Dios todos los días y no tienes por qué ir a ninguna parte. Pues ya está. Pero vamos, yo creo... Vamos a ver, voy a... Porque tienes trabajado en seguro. No tienes la funeraria tú, ¿no? No, pero trabajas en seguro. Entonces, tú en el seguro... Tú, aunque lo tengas todo contratado, tú puedes descartar todo. Y entonces el dinero... Algunos, tú te ponen un PA de eso, ¿no? Se dice un PA. No, pero mira, tú tienes contratado una cosa, ¿no? Porque, te voy a explicar. Cuando se murió mi padre, ya hace muchos años, hace como 47 años, mi madre tenía contratado el seguro cuando se casó con él. Y mi abuela lo tenía metido en su seguro. Entonces, cuando mi padre se muere, claro, hay dos seguros de función. ¿Qué pasó? Que tiraron de uno, no sé si el de mi madre o el de mi abuela, y el otro le devolvieron el dinero. Ah, muy bien. Porque tú compras, cuando tú haces un seguro, tú tienes un dinero. El entierro te cuesta 3.000 euros. Y tú puedes coger una cosa u otra. Tú puedes rechazar, por ejemplo, el catering y decir, ponerme una corona más. Porque yo quiero una corona, aparte de la que lleva de electo, ponerme una corona más. Pues habrá diferentes clases de seguro. Y yo creo que tú puedes rechazar todo eso y que ese dinero a lo mejor o te lo den en dinero o te lo den en, por ejemplo, en la lápida que cueste, que coja una lápida de mayor calidad o cualquier cosa de esa. Pienso, ¿eh? Porque yo creo que es así, ¿eh? Yo pedí información ahora por mi edad ya, por el COVID, por mi edad y todo. Pues pedí información. Yo he negado, mi padre y mi madre han sido negados a pagar. Pide tres o cuatro presos. Seguro. Porque han dicho, mi padre, ustedes tranquilos que cuando yo me muera, bueno, más de tres días no me tenéis aquí. Vamos a hablar de otra cosa. Yo va con el virus, ¿eh? Con el COVID también, ¿eh? Es bueno tener los seguros de vida, todo el mundo aquí vale, tenemos, ¿no? Es bueno, seguro. Pero bueno, que hay, no, que te, no. Un dineral lo que te cobran. Por sí, un entierro es de las cosas más caras que... Porque yo y como te coja fuera de... De tu... Como te juegas fuera de tu casa, Dios que te diga. Adiós. Bueno, nos están llegando cuestiones relacionadas con situaciones que se ven en nuestra localidad. Venga, pueden enviarnos todos los mensajes que quieran a nuestro WhatsApp y estaremos encantados de leerlo. Pero antes de leer ese mensaje, nos llegaba esta mañana una denuncia de unos oyentes. también se han hecho eco las redes sociales de esta asociación y nos llamaban precisamente preguntándonos, ¿no? Porque parece que no quedaba claro dónde se encuentra el punto de muestreo anti-COVID, que así se llama. Sí. Desde septiembre opera nuestra localidad. En un principio era en la Plaza de Toros. Pero se ha ubicado ahora en el centro de salud. Sino en la ventana de mi prima y de mi tía. Ahora hablamos de... está justamente en las instalaciones del Centro de Participación Activa de Mayores, en el hogar, ahí donde está el muestreo auto-COVID. Se ha habilitado este lugar de estacionamiento de los vehículos para que, bueno, pues se tomen las muestras en horario de mañana y esto responde precisamente a una demanda del personal auto-COVID que estaba en un principio localizado en esa zona, la Plaza de Toros, pero que por logística nos comentaban, por cercanía quizás al centro de salud, bueno, pues preferían una zona que estuviera más cercana, ¿no? Y se ha habilitado el Centro de Participación Activa, que digamos que tiene la logística, pero las pruebas se hacen en la calle, ¿no? En el propio vehículo del que pasa por ahí a hacerse la prueba. Y estaban denunciando precisamente la situación que provoca todas las mañanas o las mañanas que viene hacerte por aquello de primero la privacidad, ¿no? Porque vemos cómo le hacen el test allí a todo el mundo, delante de todo el mundo, y que luego sales en las redes sociales. También hablaban los vecinos precisamente. Bueno, mi prima, donde paran los coches, es justo en la ventana de la casa de mi prima, el dormitorio, la cocina y su salón, y mi tía también vive allí, que es una mujer con 73 años, que no es por nada, sino que los coches no se paran, los coches se montan encima de la acera desde por la mañana. Bueno, porque se supone, no vamos a tratar el humo del coche, claro, que no se supone problema, de... A ver, el que va allí se supone que tiene la sospecha de que puede tener COVID. Sí, pero aparte ya no es por el COVID en sí, ¿no? Porque tú estás en la situación, montada, ¿no? Y yo creo, en la situación. Creo que lo peor puede ser aquí la falta de privacidad, ¿no? Claro, que luego para de privacidad, cosa, del humo, de un coche parado en una ventana con un niño pequeñito, que mi Paco tiene que tener, es que no sé ahora si son 2 años, sí, 2 años tiene, está en la guardia todavía, 2 añitos. Tú imagínate un humo entrando por una ventana, tienes que tener tu ventana cerrada durante toda la mañana, porque es que están continuamente parando delante de tu casa los coches para hacer COVID. Y subidos encima de la acera, que no, que pueden habilitarlo de otra manera. Hasta incluso, yo qué sé, donde tienen la placa de donde aparcan las ambulancias, se pueden llevar las ambulancias un poquito más abajo y dejar allí para que vayan aparcando en la puerta del consultorio, no aparcándole en la puerta de vecinos. Sí, ya sea mi tía. Estamos hablando que los vehículos entran por la Plaza de los Ejércitos, ¿no? Porque no aparcan en la parte del hogar, que no hay ventanas ninguna. No, pero es decir, que la parte de tu prima la conozco yo, que está en esta parte de y saliendo. Montan en los coches justo en la acera de ella. En la acera y allí de mismo ella, en el coche le hacen, el muestreo. Pero es que te montan los coches justo en la ventana de ella. Que ella no puede abrir ni las ventanas, porque están los coches parados. Cuando lo lógico sería... Yo pues la parte del centro acera de enfrente del hogar, ahí ni ventanas ninguna, pueden poner los coches en aquella parte y ya no le molestan a nadie, ¿no? O donde mismo están las ambulancias ahora... Poniéndolo allí no lo molestan a nadie. Donde están las ambulancias, lo mejor la ambulancia necesita porque hay unos enchufes que lo tienen que poner. Es verdad. Pero en la parte del hogar no hay incluso ninguna ventana que le moleste a nadie. No, y hasta incluso donde estaban antes las ambulancias, que es la puerta principal del centro. Pero es que también el que para allí con el coche, si ahí hay un policía, le dice, oye, si vas a estar parado aquí esperando a parar coche, que también puede, se soluciona. Ahora, pero la privacidad que tú dices de que no te vean allí en medio haciéndote el COVID, todos los sitios que salen en la televisión haciéndole la prueba están en medio de la calle. No creo que eso... Y porque te hagan la prueba no significa que tengas el COVID. No. Lo que pasa es que está muy mal. Aquellos estrechos. Aquellos súper estrechos. Cuando a lo mejor te los llevas al pabellón y entras por un lado. El grande pabellón sale por otro. Allí no hay coche, ni hay nada. Y está en el centro del pueblo, no es la Plaza de Toros que va a subir ni nada. Pero es que a lo mejor esos vehículos necesitan a lo mejor una conexión o algo. Que no lo sabemos, ¿eh? Porque cuando están ahí destinados, no sé yo... Pero las conexiones que hay en la Plaza de los Ejércitos, en el hogar, la misma tiene que tener el pabellón. Sí, la cuestión, la cuestión es buscarle solución. No en una calle tan porque la cuestión quizás, porque ellos hablaban precisamente de esa zona que tienen, que necesita para avituallamiento, para logística, que tiene que ser un edificio, ¿no? Y también sería propio que hubiese una zona, una especie de explanada para que los coches también aparcasen y no fueran en medio de la calle. Quizás es el problema, ¿no? Que se unen diferentes factores. La calle es estrecha, vehículos que pasan porque tienen que pasar por allí, la cola de las personas que están esperando que le hagan la prueba, las molestias para los vecinos. Y también, vuelvo a repetir, la privacidad, ¿no? Porque, a ver, tener coronavirus no es nada malo. Pero que haciéndote la prueba ya no lo tiene. No, pero me vengo a referir que si tú vas a hacerte la prueba es porque eres sospechoso de que puedes tenerlo, ¿no? Porque te has mandado a hacerlo, ¿no? No, que el que va de viaje también se lo hace y no, bueno, pero me vengo a referir, no pasa nada. A ver, a mí me daría igual que me vean allí. Pero date cuenta que luego estamos hablando quizás de esa privacidad, ¿no? ¿Por qué tienen que hacer una prueba en la calle, ¿no? Ahí en medio de la calle, además, en un sitio sin habilita, porque aquello no está habilitado. Aquello en medio de la calle, tú imagínate, Pepe, ¿qué pasa? Dices, pero el camión, cuando vino el camión de la mamografía, lo pusieron en el polideportivo, ¿no? Claro. Y yo acompañé a mi mujer allí y aquello, pues está muy bien. Claro. Y allí el sitio, para mí el sitio idóneo es ese. Estaban citados los vecinos de la calle y ya están, no había más cita de más nadie. Y lleva un control bastante bueno. Yo creo que es el mejor sitio, el pabellón, porque es que allí se puede aparcar, se puede... incluso, claro, tú puedes dar la vuelta, pueden hasta cortar, entrar por la calle y saliendo la gente por el otro lado. Los coches cuando lleguen, que lo paren el motor, que pongan un policía para que eso y que lo pongan al ladito de... Claro, pero tú imagínate en una calle que van entrando los coches para hacer el control y viene otro que va de bulla o que va de... Tendrán que dejar espacio para que el coche pase, no pueden cortar una calle, ¿no? Es que el problema es que la calle no da para más, es que la calle es muy estrecha. Es que no da para más y se tiene con qué sentido entre la curva, la calle tan estrecha, la calle tan corta, es que... Vamos a preguntarnos con qué sentido han puesto que quizás no sea el sitio más idóneo y sirva por lo menos para que se busquen otras alternativas, ¿no? Porque también decían los oyentes, algunos usuarios, que... la zona de la Plaza de Toros era un sitio bastante bueno, ¿no? También. Que era un sitio apartado. De todas formas, vas ahí con el coche y no necesitas ni problema. La Plaza de las Palmeras. También, Es que, tenemos sitio en Ubrique. Mejor todavía. Porque ahí... Plaza de las Palmeras también. Tenemos sitio en Ubrique para tener que estar en medio de una calle. Cuando hay un paso... ¿De quién depende eso? ¿De quién depende? Pues me imagino que de la Consejería de Salud, ¿no? Claro. Eso tiene fácil solución, ¿no? Es la que tiene que hacer la corrección. No, y además que en Ubrique hay sitios precisamente para poder hacerlo en otro sitio diferente. Una plaza de abasto, entrando en camiones, saliendo camiones, la gente que va a comprar, es que es mucha cosa. Sí. Yo la verdad que yo pienso que allí en Las Palmeras es un sitio idóneo. Sí. ¿Sabes? Y otro sitio también bueno es el pabellón, porque ahí estuvieron los de la mamografía y la verdad la gente iba allí, se hacían sus cosas, su eso y fuera y se acabó y no tienen más problemas. Otro sitio que también que tampoco... Pero vamos a ver, pero es que esto no es un cine de verano que tienen que ir con coche. Claro. Lo ponen en la Plaza de Abasto arriba, que hay suficiente espacio para ponerlo allí, la Plaza de Abasto, en una de las salas que hay en el Rugao, o en la zona de Rugao. Hay que ir en coche. Porque la cuestión es que sea al aire libre, es lo que se prima. Es que tiene que ser al aire libre y tienes que ir en coche. Date cuenta, es lo que te comento, Pepe. Se supone que la gran mayoría de las personas que van a hacerse una PCR, un test anti-COVID, es porque creen tenerlo o tienen una ligera sospecha. Lo que no podemos meterlos a todos en un edificio. ¿Ha tenido algún familiar y quiere asegurarse? Yo ahí no estoy de acuerdo, ¿eh? El que va a hacerse un PCR, que es la obligación de hacérselo para ver si tiene el positivo o negativo, no es porque lo tenga o no lo tenga, sino que adelantaría y saber los contagios que hay. Pepe, ¿no? Yo no puedo ir a hacerme mañana un test de anticovid. No, si no está malo, o si no he estado con alguien. Me tienen que citar. Yo no puedo ir por mí a decir, quiero saber si lo tengo. Pero tú puedes ir a una clínica privada y decirme hacerme uno. Claro, eso sí, pero pagando. Pues ya está, pero pagando no importa que te vean. Y sin pagar, pues no quiere que te vean. Pues tampoco. Hay otro sitio también que también está muy bien, en el jardín. El jardín también. Otro sitio que está al aire libre. Y también pueden entrar y salir coches, ¿eh? Claro. Perfectamente. Están por aquí, ponen una poquita rampa por el otro lado. No, una poquita no, la rampa está. Ah, pues ya está. La rampa está. Ya, pues ya está. ya que hay muchos sitios en Ubrique, sí. Hay, gracias a Dios, hay sitios para poderlo hacer, sí. Que no sea... Sí. Yo comprendo que en la Plaza de Toros la gente le costaba trabajo de subir para arriba, pero... Porque bueno. Aparte, es que yo también yo lo veo, tú imagínate, es que no lo sé, es una pregunta. Si yo me pongo enferma y yo pienso que tengo COVID, yo tengo que ir al sitio para que me hagan la PCR, pero yo tengo que ir en coche, y yo no tengo coche para desplazarme. Con un taxi, con taxi. El taxista que lo contagio. No lo digas nada, no lo digas nada. Es que es una pregunta que me hago. O sea, que yo sé una... O vienen a hacerme la picaza. Porque si yo tengo que subir de aquí a la... Era una pregunta, digo, vale, sí. Pero yo tengo que subir desde mi casa a la Plaza de Toro andando. Pues yo he visto en la televisión. Con la gente, con lo que yo salgo. En un pueblo de Madrid, cerca de Madrid. Sí. Una fila de gente, toda una guardando la distancia, y iban andando y se la hacían allí andando. No iban con coche ni nada. Eso fue ahí, ¿cómo es? Allí, hormiga, en Torrejón Dardo. O en Torrejón Dardo. En Torrejón. Un sitio cerca de Madrid, sí. Era. El presupuesto y van de la andando, fiesta, ya está, no tenían que ir. La verdad que eso se ha visto en muchos sitios. Sí, el presupuesto de la fiesta del pueblo fue destinado a eso. Pues mira qué bien. Y lo hicieron por familia. Iban todos los días, iban, no sé si pues hicieron tres o cuatro. El presupuesto de carnavales lo vamos a ampliar este año. En... El de feria, ¿no? Bueno, el de feria, espérate, a lo mejor para no, julio, para julio estamos todos curados, ya todos vacunados y todo. ¿Y feria hay? No hay, seguro. Pues... Yo cuando se acabe esto me saco un bono callejero. Que sí, yo también. No va, bueno, que nos van a ver mucha feria, mucha fiesta. Con respecto a, lo comentaba Manolo, de usar el pabellón polideportivo para hacer las pruebas de auto-COVID, pero nos dice una vecina de la calle Sol que quitar el problema a unos para ponérselo a otros como si que no cree que sea la solución. Dice que los atascos estarían en la calle del Sol, es lo que dice esta oyente. Pues entonces las palmeras, ¿a quién le molesta las palmeras? Las palmeras quizás, ¿no? Que también lo decía Manolo, ¿no? Claro. Palmeras, ya está. Aquí no queremos fastidiar a nadie, sino resolver problemas. Pero que vamos, que no va a haber ningún problema porque aquello es grande. Por eso. A los aparcamientos que hay en las palmeras, ¿qué pasa? Pero que no estamos dándole, no le estamos diciendo que es que vayan a tener que pasar por la puerta de... En las palmeras, que si tú montas allí para hacer el... Pero eso para hacer el locario, ¿no? Aquello, el mercadillo viene toda la semana. Entonces, pero es que, todos los días está... Pero es que el COVID no viene todos los días. Claro, de ponerse de acuerdo con lo que no afecte ni al mercadillo ni afecte a... Exactamente. Claro. Y además es por la parte de mañana, me imagino, nada más, ¿no? Uy, que me cae. Bueno, mejor hasta incluso pueden dejarlo del COVID en vez de por la mañana, por la tarde. O hacerlo otro día. Bueno, dice un oyente, por el problema del coche, que si vas andando también te atiende, ¿eh? Que no tiene que ir necesariamente en coche. Que no lo sabía, ¿no? Que era una pregunta que... O en patinete, que dice un oyente que te vayas en patinete si no tienes coche. Vale. Que no es tan grande para poder ir andando. O sea, que no hay por qué llevar coche a todos los sitios. Es que no sabía, si es que... Teníamos que ir en coche o no. Lo único que pasa es que yo andando... No, pues hay que andar. No, no por eso, sino que... Hablando de andar, señores, que esto también está con el COVID, porque con todo ya son efectos secundarios del COVID. Andamos mucho ahora porque en la casa no se puede estar todo el día metido en la casa. Yo salgo de aquí y me estoy bebiendo algo y le di la vuelta al pueblo, pues, sino una vez, dos veces. Claro, además está el día hoy. La zona de la Plaza de Toros hacia abajo, que están arreglando el acerado frente de la Plaza de Toros, por lo menos cemento, no digo losetas ni nada, sino cemento, a toda la parte que va desde la Plaza Toros hasta la plaza, hasta allá, hasta las urbanizaciones... Que le ponga un poquito de cemento, que es que los coches pasan hacia arriba y hacia abajo y nos atropellan. Pero, bueno, no nos atropellan, pero porque nosotros nos quitamos, no, al lado. Pero que allí podía echar un poquito de cemento, lo que sobre de las obras, que lo echen allí, y porque va mucha gente, ¿eh? Sí, va mucha gente a la vuelta al pueblo. La zona es verdad. Y es poco, que no es mucho, que es poco espacio, pocos metros los que hay allí. No, allí nada. Han puesto una ya de luces, que había dos farolas que no funcionaban, y han puesto luces, está muy bien. Oh, una de ellas no funcionaba porque le dieron un trompazo que... Ya la han puesto bien. Y... y volvemos a lo mismo. Y podían poner un poquito de cemento, de hormigón allí, algo. A partir de las 6 de la tarde, a los parques y a... Bueno, vamos a ver qué nos cuentan los oyentes. Alejandro nos dice... que dice que si no existen algunas medidas para esa Avenida España, nos dice, porque todos los sábados parece una feria. Se pregunta, que no sabe por cómo tenemos tan pocos infectados, viendo esa Avenida España cómo está todos los días, ¿no? Es algo que lo hemos comentado aquí varias veces, y que también es tema de conversación de sí, cualquier también. Forma. Porque los bares lo hacen España, bien. ¿No? Porque también. Los bares lo están haciendo bien. Simplemente que los contagios vienen de otro sitio que no son de los bares. No, que la gente de los bares está aportando, están limpiando. En los bares se contagia a la gente. En el Mercadona se contagia a la gente. En la farmacia se contagia a la gente. Es decir, que. Y en las reuniones familiares. Que los que no teníamos que coger ni poner en compromiso a los bares es tanta aglomeración como queremos hacer, que nos queremos sentar todo el mundo en el mismo sitio. Y ese es el problema. Los bares no tienen culpa de nada. Nadie tiene culpa de nada. La culpa la tenemos nosotros, que nos contagiamos nosotros. Porque nos metemos en bulla. Sí. Yo me gusta pasearme, me gusta ir a almorzar por ahí, y yo procuro de ir a almorzar a un sitio donde haya poca gente, pueda almorzar al aire libre, que haya espacio, y no me meto en el foco de la avenida. Yo me tomo una cerveza en la avenida tempranito, y cuando ya veo meterse mucha gente, pues me quito de en medio. Pero es lo que hablamos siempre. Yo qué sé, el problema es nuestro, no de los bares. El verba limpia la mesa, limpia la silla, se preocupa. Tú antes al Mercadona, cuando ibas, estaban las distancias de seguridad, el guardia de seguridad en la puerta. ¿Ya no? Ya no hay. Ya no hay nada. No hay ni control de gente que hay dentro de aforo. En la pescadería. Sin embargo, los bares, desde el principio, se mira por el aforo, por ejemplo. Claro. Exactamente. Los bares los están cerrando, muchos bares, porque no tienen, no tienen capacidad para tener allí, porque la mitad a lo mejor son cuatro mesas. Sí. ¿Qué van a hacer con cuatro mesas? Mm. Pues las tienen que cerrar. Y las cerradas con lloviendo están. Pero no hay que ser Mercadona. Vamos a echarle la culpa. Vamos a echarle la culpa al metro y al autobús. También, pero bueno, como aquí no tenemos metro. Bueno, pero tenemos autobús. Pero autobús, es que yo no sé el autobús, la gente que sube o si van bien o no. Pero es que tú estás en Madrid, en Barcelona, en Capitán, en Cádiz. Es que es exagerada la cantidad de gente que entra en un autobús. Ahí no te contagias, ¿o qué? ¿Por qué no ponen? No. O ponen más autobuses y dejan entrar sentadito cada uno en su asiento, no todo el mundo apelotonado. Y en el metro, ¿quién controla el metro? Nadie. Y nadie se contagia en el metro. El metro es sagrado. Nadie. Ahora que ha dicho los autobuses, hombre. A mí me están dando las quejas precisamente de los autobuses de damas, porque ha quitado unos pocos de coches de Urique, y cada día, como quien dice, cada semana me están llegando quejas de que por qué han quitado esos autobuses. Le digo, pues porque no hay gente. Porque no hay gente. Muchos oyentes también se quejan de que no avisan, se quitan una línea. Sí, eso lo han quitado y ya está ahí fuera. Pero es que también digo yo una cosa, es que antes había dos autobuses que enlazaban muy bien con Villamartín. Pero entonces, quita de los dos, que tenías dos, que sobraba uno, pues deja uno y no los quita. ¿Han quitado los dos? ¿Ah? Pues han quitado los dos. Entonces, tú vas por ahí para ir a Villamartín. Para ir a una consulta te tienes que ir en el coche de las 6:30 a.m. A las 6:30 a.m. ¿Sabes? Y eso la gente, pues claro, están protestando y yo le doy la razón. Con razón. Y aparte, que da más ahora mismo el... Y después otra cosa tiene, te ponen un número de teléfono para que lo llames y tú lo llamas y es como si llamaras a la pared. Y a lo mejor tienes que... Y se le han mandado cartas y tampoco las contesta. No. Entonces... Yo quería saber que alguien respondiera sobre eso. Yo me iba para Sevilla y tenía que enlazar Ubrique con... Es que no me quiero acercar porque le rozo y... Ah, no te acerques. Un día iba para Sevilla y tenía que enlazar Ubrique, Villamartín coge el autobús para Sevilla. Viene de Ronda. Y resulta que el que está en Damas ahora, el chavalito que está en Damas, se había quedado dormido porque se había ido a la feria de Jerez por la noche. Y entonces el chaval del autobús que venía, porque ahí ya no duermen los autobuses, ya aquí no hay ningún autobús que duerma, sino aparecen, abren y se van. Pero él tiene que estar ahí. No, pero ahí sí duerme. No, creo que ya no duerme ninguno. Por lo menos eso dijo el chaval que nosotros... Me he ido en el de las 6:30. Estaba allí, pero porque había llegado ya y había dado la vuelta. Y nos dijo el chaval que no podía salir hasta que este hombre no viniera. Y que Dios lo tenga en la gloria, se llamó a Miguel Carvaja, que él ya estaba jubilado, y Miguel vino, y hizo el favor, porque eran, habían pasado media hora y todavía no habíamos salido nosotros en el autobús. El autobús llevaba media hora de retraso, porque el otro cuando llegó dijo, ¡ay, que es que he ido a la feria de Jerez y me he quedado dormido! Joder. Pues eso dice un hombre que yo me monté con, vamos, que se montó al lado mío, un hombre que iba para Tabina, dice que era todos los días. Pero eso ha sido con la nueva empresa. Sí, sí, de dama. Sí. Dice, da igual que sea lunes, que sea martes. Dice, hombre, todos los días. No sé qué eran ferias, no ni ferias. De hace dos años, ¿no? Claro. Sí, de hace dos mínimo años. Bueno, eso ya prescrito. Pero que está el mismo, que está el mismo hombre. Que está el mismo y dice que hace lo mismo. Que no es. Claro, una que cuestión, disfrute. Una cuestión que ha es argentino. Sí. Que no es ni siquiera es español. una cuestión que ha salido varias veces en este cafelito son quizás la falta cívica de muchos jóvenes a la hora de reunirse, ¿no? Nos dice un oyente que en la Plaza de Camarón, que justamente es el pasaje del Parque Aragón, suelen reunirse muchos jóvenes que no respetan ninguna medida. ¿No? Es algo que ya han comentado varias veces en otros puntos de nuestra localidad, ¿no? Los jóvenes que no se preocupan, que fuman, que beben y que lo hacen también de manera desorganizada y sin respetar ni las medidas, ni la mascarilla y ni el número máximo, que a día de hoy son cuatro, ¿cuatro? Nada más. No, pero que es que es así. Es que terminan a las 6 de la tarde y se van y están las plazas llenas. Están las plazas llenas. Las plazas que están más escondidas están llenas de niños. Bueno, de niños. Pues de la cuestión de la vigilancia, ¿no? De la policía, ¿no? Ah. Y pienso yo, ¿no? Yo eso siempre he dicho, que cuando vean una cosa de esas así, esas personas que dicen que lo ven y que esto y que lo otro, pero si aquí han escrito que llamen, que llamen a la policía, que la policía vaya por allí y lo vean. La semana pasada nos escribió uno que había llamado en la Condicabra, el mirador de la plaza del Salto del Cabo. No, era en el mirador de la Viña al Perro, en la zona de Antonio Vega. Dice que había llamado. Nos decía un oyente precisamente eso, que había llamado y que no habían aparecido. No habían ido a nadie. Ese es el problema. Y en Plaza de Tino Garbán también nos han llamado algunos, nos han escrito diciendo que habían llamado y tampoco se habían presentado. Ese es el problema, que es lo que yo digo. Si llaman de una vecina o quien sea, pues señores, por lo menos asomarse, ve a ver qué es lo que pasa. A lo mejor se asoman y no pasa nada porque está todo en regla, porque ¿claro? Parece que también sean, que le pongan un poquito más de lo que es, pero que yo pienso que cuando una persona ve esas cosas, a quien debe de llamar y a quien debe, que para eso están, es a la policía. Bueno, una noticia importante, y es que ayer martes se puso la segunda dosis de la vacuna a los trabajadores y residentes del Centro Ocupacional El Curtido y la residencia de Nuestra Señora de los Remedios, ¿no? Con lo cual, a partir de dentro de seis, siete días, ya tendremos los primeros inmunizados en Ubrique, ¿no? Y vamos a ir sumando, que es lo importante. Y enhorabuena, ¿no? Pues a la labor que hacen tanto en la residencia como en el centro ocupacional, porque también hay que decir que la primera ola se cebó con la residencia de ancianos, por desgracia. Una situación muy complicada, imagino, la que se vivió en la residencia. En el centro ocupacional El Curtido tienen cero contagios, no han tenido ni un solo contagio. Y bueno, pues vaya de aquí nuestro saludo y nuestro cariño para todas las trabajadoras y trabajadores de estos dos centros, porque sabemos que se están dejando la piel en cuidar a los residentes, ¿no? Es una de recibo decirlo. Más cuestiones. Nos dice un oyente que quiere mandar un saludo a todos los que estos días tienen a sus hijos en Granada, porque tienen exámenes presenciales en la universidad. Comenta a este oyente que han pasado muy mala noche preocupados por los terremotos. Mucho ánimo y a por todo. Estaba yo aquí buscando información. Oye, mira, más que... Y ha habido 280 terremotos desde el 1 de diciembre hasta este lunes. Y nada más que entran desde anoche hasta mediodía, a la 1, ha habido 30 o 30 y tantos. Pues, yo es que me peluco, ¿eh? De anoche a las 10 y media, ¿eh? 8 de esos terremotos han sido de magnitud igual o superior a 3 y 41 han sido sentidos por la población. A 4,3 hubo anoche 2. Y además 2 seguidos. Dos seguidos, exactamente. Uno a las 11 menos 10 por ahí eran. Yo porque lo estaba escuchando, el Betis y precisamente cortaron para dar esa noticia. Pues esperemos que esa racha de terremoto cese ya, porque se ven imágenes, una zona muy sísmica. Exactamente, eso pero, es lo que yo te iba a comentar, se ven imágenes. Claro, ven imágenes, porque, a ver, el terremoto de Granada es un terremoto importante en la escala Richter, y es noticia, que es noticia en todos los medios, pero no tiene el eco que debería tener esta noticia porque estamos en una pandemia, ¿no? Sí, y sí, quizás ensombrece la pandemia otro tipo de noticias que si no estuviéramos en pandemia nos estaríamos llevando las manos a la cabeza porque... No, y estos días atrás... ya 60 años que no se daban... Que hubo en Águila, ¿no era en...? Sí, en Águila. En Águila. En Águila era. Hace un par de años, ¿dónde sí, era? Sí, que se destruyó medio Águila. Sí. No era en la playa. En Lorca, era en Lorca. Lorca, ¿no? Sí, pero era sí, en Águila, Águila, Águila. Sí. Ese no había pandemia y tampoco las criaturas, por lo visto, están todavía ahí con las cazarras. No, y aparte no solamente eso, sino que precisamente esto nos ha ocurrido a nosotros aquí en Granada y no ha tenido tanta, tanta programación ni tanto espacio libre para eso, claro, como ha tenido Madrid, por ejemplo, por la nevada que hubo. Granada, que todavía Granada es de terremotos, Granada calles, no es la primera vez que suenan terremotos allí, que Granada está, hay terremotos con tanta intensidad hacía entre 50 y 60 años, que no sé. Aparte, y aparte las grietas en el suelo, que han salido las grietas en la calle, y la vivienda. Y además hay una imagen de unos chavalitos grabando, están porque habría habido uno de menos intensidad, estaban grabando. Y de buena primera suena, les falta uno de más intensidad y se ve una imagen de cómo se abre la grieta en la pared. Porque lo están grabando así en la pared. Mira. Y lo que estaba era abriendo. En uno de lo que han hecho en la televisión, ¿no? primero sale anunciando las noticias, ¿no? Y sale una pareja en una sala de estar, ¿no? En la salita, ¿no? Sale él y ella y suena el terremoto y sale él corriendo. Y digo, ¿fíjate tú dónde dejar pobre la mujer? La deja ahí abandonada, ya tío. Deja la mujer. Pero es que el sentido era, es que tenían la niña en el sofá y él fue a proteger a las niñas en la habitación, a echarse encima de ella para que no se, y la mujer se quedó con el chico, echar en el sofá así, protegiéndolo. Digo, y el que se le cae. La noticia al principio dice: tú fíjate tú, y ahora es que iban a proteger a los niños. Se le cae el techo, está grabando y se le cae el techo. Bueno, y han abierto. Y se escuchan los niños por detrás: ¡Mami, qué! ¡Mami, qué! Y ella: ¡Nada, no pasa nada, no pasa nada! Y el techo se le ha caído encima. El techo se le ha caído encima y ella grabando. Y dice: y un niño por detrás: ¡Mami, qué! Pero es que las noticias son: depende de donde sean, depende del sentido político que tengan, depende de muchas cosas para que le den bombo o no le den bombo. Pero eso no debería ser así. Claro que no debería ser así. Eso no debería ser así. Pero es que por desgracia es así. El político de turno depende. La noticia depende de la discusión que tenga, de la audiencia que pueda coger, de. Pero yo digo que la prensa precisamente... Por eso yo digo que las noticias cada vez que salen que han muerto tanto, han fallecido, han contagiado tanto, lo dan de una manera como si, pues normal, no me ha tocado a mí, pues para adelante. Ya está. Yo la verdad es que cuando no sé, porque ya le he dicho a ustedes que, vamos, que me cogió en directo, como quien dice, la noticia, y la verdad salieron cuando después ya me estuvieron informando, me estuve en eso, y diciéndome que el campo de fútbol... se había llenado de personas, claro, se han ido a lo más llano, para que no... ¿sabes? Las imágenes, yo por... temiendo a que las casas se les... Yo estoy en un grupo de... Bueno, estoy en dos o tres grupos de estos de Facebook de Andalucía, y ya empiezan todo el mundo de Granada a poner en Facebook, grupos de estos de Andalucía que pertenezco, empiezan a poner la gente de Granada vídeos, cómo están las calles, cómo... Y era, es que yo estaba sentada y yo era con los vellos de punta. Daba miedo, y decían, otra réplica más. Cuando las noticias te daba repeluco, te daba bueno, una de estas. Vamos a ir cambiando de tema. Hoy vamos a cerrar con un poquito de colorido el cafelito. Habla de feria. Feria todavía lleva la feria. Pero precisamente, según el calendario, este fin de semana hubiésemos comido tortilla y jamón, ¿no? Serían las primeras fiestas del carnaval, atendiendo al calendario. Probablemente hubieran empezado este fin de semana próximo, no este, el que viene, para cuadrar febrero con el calendario de carnaval, ¿no? Pero según la fecha de carnaval, por aquello de la cuaresma, miércoles de ceniza, bueno, pues este pasado fin de semana hubieran sido las primeras fiestas. Y es que a causa de la pandemia tampoco vamos a poder celebrar el carnaval, otra feria que se come el coronavirus. Como ya comento, este pasado fin de semana hubieran sido las primeras fiestas gastronómicas. Hay gente que quiere mantener el espíritu de carnaval vivo, como es el caso de la artista uriqueña Estefanía Hernández Guerra, que ha publicado días atrás, a través de sus redes sociales, su particular propuesta del carnaval de Urique, del cartel de carnaval de Urique, una composición que ha hecho con las aportaciones que sus alumnos del taller de dibujo y pintura de entre 5 y 12 años han ido aportando. Todo ello en un año en el que, bueno, pues han quedado suspendidos tanto el concurso del cartel de carnaval, evidentemente, como todos los programas que incluía el carnaval de Ubrique. El título de este cartel, Soy carne de carnaval, que ya hemos podido ver en las redes sociales, y bueno, pues esto nos hace ver que hay gente que tiene muchas ganas de carnaval, y este año no hay carnaval, tenemos que vivirlo de otra manera, ¿no? Carnaval sí hay, porque cada uno lo va a vivir como buenamente pueda, pero esperemos que no se convierta en un motivo para hacer cosas que no debemos. Yo he visto que si no hay carnaval, ni carnaval, y si no hay feria, no hay feria, si no hay Navidad, no hay Navidad. Centrémonos en eso y digamos, vale, eso es lo que hay, pues lo aceptamos. ¿Que tú te quieres celebrar carnaval? Pues, ¿cuándo es la tortilla? Hoy. Hubiera sido. Bueno, vamos a aplazarla para la semana que viene. Tú en tu casa haces tu tortilla, tu jamoná, tu chicharroná, lo haces todo en tu casa. Tu mujer se viste, tu marido se viste, tu hijo se viste, nos vestimos los cuatro que estemos allí. Y estamos disfrazados. Y ya está. Bueno, no sé si habéis visto el cartel del que os hablo. Sí. Un cartel muy al estilo de Estefanía, ¿no? Con mucho color. Los dos pulmones, ¿no? Es muy bonito, ¿eh? Precisamente, sí. Además es muy alegórico situación en la que estamos viendo. Precisamente, Pepe, el año pasado, en carnavales, yo recuerdo el día de la choriza, en el pregón y la fiesta gastronómica, que se hablaba ya del coronavirus. Sí. Claro que era, y había gente disfrazada con el virus, con muñecos del virus. Y además se hablaba ya de que Italia estaba cerrando las puertas. Claro, Italia cerró. Prácticamente a la semana siguiente. Se decretó el estado de alarma. Cuando nosotros tuvimos el pasacalle, cerraba Italia. Y nosotros lo cerramos a la otra semana. Fue el pasacalle. Y había cerrado Italia, yo lo sé porque por el hotel había mucha gente de Ubrique en Italia, que vino, que esto y que lo otro, y era el día del pasacalle. Y a la otra semana cerramos en España, ¿no? Yo creo que fue la otra semana, ¿no? El 14 de marzo fue cuando 14 se decretó, de marzo a las 12 de la noche. Y el fin de semana último de carnaval fue la primera semana de marzo, con lo cual la semana siguiente de acabar el carnaval. Sabemos que algunas agrupaciones sí que van a hacer algo vía telemática, por supuesto, en forma de repertorio, con antología, con letrilla. No sabemos, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues si alguna agrupación nos está escuchando y va o tiene algo previsto, si no le da tiempo ahora, pues para la semana que viene, que nos vaya comentando, ¿no? Porque en el tiempo que dure el carnaval, aquellas actividades personales de las agrupaciones que vayan a hacer a través de internet, que las hay, pues que nos la vayan comentando, ¿no? Que está bien saberlo, ¿no? Uh-huh. Una fiesta que es una de las más importantes de Ubrique, el carnaval, ¿no? Porque la gente de Ubrique vive el carnaval, además una fiesta que dura un mes, ¿no? Y lo damos todo cada fin de semana. La gente de Ubrique es que vive, ¿no? Lo vive todo, ¿eh? Un mes, pero están trabajando durante meses. Claro, pero me refiero que si la gente de Ubrique vive la Navidad, vive el carnaval, vive la feria, vive la feria una semana, los gamones un día, pero el carnaval lo vive. Y acabamos el último día del mes disfrutando del carnaval como si nos fuera la vida en ellos, ¿no? Este año lo vamos a echar en falta, ¿no? Igual que se vistió la gente de flamenco y con farolillos, los barcones en septiembre. No vuelvan a hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿En la ventana? Porque yo creo que aquella vez se incumplieron algunas normas también, ¿no? No creo. No, estaban en sus barcones. Ah, vale. Cada uno en su barcón. Yo el Jueves Santo me vestí de nazareno y me fui al barcón vestido de nazareno. El tramo mío de Avenida España... encendimos todas las noches a la hora de lo que es los pasos de aquí de Semana Santa, encendíamos unas velas, las sacábamos al barcón. Otros vecinos míos que son del cautivo se vistieron del cautivo el miércoles santo, y yo me vestí el jueves de nazarena y estuve en mi barcón. Un vecino ponía saetas y el tiempo que duraban las saetas estábamos vestidos de los que estábamos del nazareno. Y era espectacular, ¿eh? Claro, escuchar de esa manera, ya está, no pasa nada. Después entra para tu casa, ya te toman las tapitas, los vinitos y esas cosas, que es lo bueno de lo que gusta en esta base. Además, se marcan nada disfrazando todo. Claro, ya, te disfrazas y... Y salimos al barcón. Sale al barcón, saluda y para adentro. Nos pregunta Diego que quién es el pregonero este año. El pregonero. Bueno, pues este año va a ser un carnaval atípico para vivirlos con... de puertas para adentro, apoyándonos de las nuevas tecnologías, de las redes sociales sobre todo. Y bueno, pues nos tendremos que conformar este año, ¿no? La verdad es que... Yo pienso que sí que es mejor conformarnos. Nos hemos mentalizado ya de que no hay que para final de febrero tengamos otra ola. Lo importante... Por culpa de los carnavales. No. Lo importante es salir de esta situación en la que estamos. Y bueno, yo creo que el carnaval de Ubrique tiene tanta fuerza que aunque nos quedemos 2 años sin carnavales... No pasa nada. No hemos estado muchos años sin carnavales. No pasa nada. Además vamos disfrazados de la careta que nos han puesto. Están haciendo una... Todas las noches, una vez de carnaval, que la verdad está... Eso es lo del Canal Sur. Desde Canal Sur. Sí, en radio. Desde el 2000, me va a mí que, cuando han empezado... La historia de todos los premios, todos los primeros premios del Falle. Está muy bien. Yo porque lo escucho de vez en cuando, casi todas las noches escucho algunas. Y la verdad está muy bien. Bueno, pues lo dicho, vamos a ir cerrando ya el cafelito hoy, mandando un saludo por supuesto a los compañeros que no están en esta mesa, que cada día con las restricciones está más vacía. Que se mejoren los que están malitos, que se mejoren. No quiero verme aquí solo un día. Sí, Conchi la ha visto yo ya hoy en el balcón, eso es buena señal. Sí, Conchi, besito, bueno, y pues, Paca, que está con un flemón hoy también, un saludo para la pobre. Que se mejore. Paca es que se tiene que sacar las muelas. La de juicio, no, la de juicio. Es que todavía no han salido las muelas de juicio, Paca. Y a Elena, que también para, y a Fran, que no. Y a Elena y a Fran, claro. Espero que algún cafelito podamos hacerlos todos juntos, que yo creo que no hemos coincidido, porque Elena se ha incorporado esta temporada. No. Y no hemos estado todos en esta mesa. Bueno, vamos a cerrar con carnaval hoy, ¿qué os parece? Venga, perfecto. Bien. Frecuencia modulada, una chirigota, la de Alejandro y Juan Flores, nos dejaban hace unos añitos una chirigota que hacía alegoría precisamente a esta casa, a Radio Ubrique, ¿no? Y precisamente dedicaban un paso doble al cafelito con el que vamos a cerrar hoy la programación. Pepe, muchas gracias por acompañarnos. Okay. Manolo, muchas gracias. Y Patricia, gracias, muchas gracias por estar como cada miércoles con nosotros aquí. Y que nos cuidemos mucho por todos. Por supuesto. Y a cuidarse. Y a no hacer cosas que no están bien. Que después nos arrepintamos. Eso, te arrepientas después. A disfrutar de la vida y, por supuesto, con esas restricciones que tenemos ahora y hacerlo con cabeza. Lo dicho, con este paso doble de frecuencia modulada nos vamos. Feliz tarde, hasta mañana. Ya, vamos allá. Y entre amigos conversar y tú poder hablar lo que pasa en tu pueblo sorbito a sorbito. Y a mitad de la semana en esta radio con mucho gustito. Por la tarde abrimos este micro de 5 a 6 hecha por ratito. Que no hay sitio para aparcar, que si no se puede andar por medio la avenida de Bate está lleno. Y la feria donde va, y ya para rematar, han cambiado de fecha el día petanero. Que si antes se salía, y los zagales gamones corían, y collan también cerroleña, y la cabaña que se hacía, mientras se jugaba Puño Peña, y el 3 de mayo candela ardía. Luces de Navidad, plaza del Ayuntamiento. Si tu perro va a cagar, no te vayas a olvidar, recoge el excremento. Las facturas movietas, poemas recitar con mucho sentimiento. Y nuestro programa tan cortito, pero aquí estamos.